quédate mi amor una noche más y escucha mi canción una noche más. Dejemos el dolor una noche más. Una noche más. Acércate mi amor una noche más y déjate llevar una noche más a aquel tibio rincón una noche más. Una noche más. Sintiéndonos bien, solo de noche tu boca tener, solo de noche te quiero tener, solo de noche nos podremos ver, junto a la orquesta sintiéndonos bien, solo de noche tu boca tener, solo de noche te quiero tener. Acércate mi amor una noche más y escucha mi canción una noche más. Dejemos el dolor una noche más. Una noche más. Acércate mi amor una noche más y déjate llevar una noche más a aquel tibio rincón. De noche te quiero tener.